Domingo 13 de octubre. Así tendrás un tesoro en el cielo. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna». Comentario al Evangelio por Fray Antonio. El texto evangélico está construido sobre una situación: interrogar sobre la herencia de la vida eterna. No busca tener éxito en este mundo, ni formar parte de los elegidos, ni pertenecer a una élite religiosa, sino poseer la vida eterna. La inquietud del joven, y lo que desea saber, es cómo conseguir la vida eterna. La respuesta de Jesús es que se necesita una actitud de compasión hacia los demás, apoyo en remediar sus necesidades y no tener el corazón apegado a los bienes temporales, además de cumplir los restantes mandamientos, por supuesto. Solo así se sigue a Jesús y se vive en el reino de Dios. El joven fallaba en el desprendimiento de los bienes terrenos. Es lo mismo que preguntar por lo más valioso de nuestra vida, lo más distinto de este mundo y lo que menos puede uno adquirir por sí mismo. La vida humana puede tener muchas cosas deseables, pero hay una cosa que no se puede obtener ni nadie la puede alcanzar por sí mismo. La vida eterna es un premio inalcanzable para todo el mundo. Solo cabe la preparación a ella, que se hace por el cumplimiento de toda rectitud humana. El joven cumplía esa rectitud en la mente popular, cumpliendo los mandatos. Solo le faltaba una cosa para la buena disposición: vender lo que se posee y darlo a los pobres. La codicia y avaricia de los bienes es incompatible con el desprendimiento y la prodigalidad que exige la vida eterna. Seguir a Jesús es incompatible con la codicia de bienes. No se puede seguir a Jesús en la insolidaridad y cicatería frente a los demás, pues el reino de Dios es solidario y fraternal. La tacañería es impropia de quienes todo lo han recibido gratuitamente de Dios. Es difícil entrar en el reino de Dios, es decir, donde está la vida eterna. Pero es fácil, porque Dios nos ayuda. Imposible para los hombres, no para Dios. De ese seguimiento es de lo que se trata. Es obra de amor desinteresado, pero sobre todo es don de Dios. La vida eterna es un don, el más preciado, y que se recibe cuando se entra en el reino de Dios. Esa es la verdadera sabiduría de este mundo. Captar este valor singular es obra del Espíritu Santo. ¿En qué sentido y bajo qué formas la vida eterna está ya en nosotros? Dáselo a los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. ¿En qué sentido distribuir los bienes es atesorar? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.